muchísimo tiempo con una chica que conocí en España. Yo era muy pequeño. Esto transcurrió en un pueblo de Barcelona. Tenía posiblemente 12 años, 13. Y tenía una amiga que de alguna manera pues se disolvía en mis emociones de aquel momento. En aquel momento evidentemente yo no tenía un orden pronominal lo suficientemente fuerte como para asignarla de alguna manera. Pero aquella amiga mía sin duda me conducía, me agarraba de la mano y me conducía a extrañas situaciones que yo por aquel momento no podía denominar como extrañas, ni podía explicarlas como extrañas. Sin embargo, lo eran. Y con el paso de los años, esas experiencias, esos lugares que me mostraron eran extraños. Cada día, tal vez, sean un poco más extraños. Eso es lo que me daba. La primera vez fue en un parque de Barcelona. Habían peces, recuerdo que habían peces, y habían unas pirámides hechas de cuerda, que se subían los medios. Era un clima, recuerdo esa sensación, no corrientes, era una noche muy tardía. Para mí era aquella sensación, a lo mejor era la hora de la cena. Yo tenía la sensación cuando era pequeño, porque esta niña, de que no sé de qué había, de que a lo mejor era de madre, no se escuchaba nada en el armario, no cantaban de los gritos, no se escuchaba nada. Absolutamente en este tipo de hojarasca, no se escuchaba la hojarasca, no se escuchaban los pájaros, nada. Y ella me dijo, y en aquel momento ella me enseñó, dame la mano, no sé, voy a enseñar, un resorte con un botón que había encontrado en la maquinaria un poco de aquel espacio. Pues me enseñó su botón secreto, me lo interno y apuntó hacia los árboles, a la interno, directamente a las ramas. Y